Vamos. Vamos con el tiempo siempre justito y vamos a terminar muy bien, Vamos a terminar con un amigo nuestro de aquí del programa, que lo queremos mucho. Ya hablaremos con él. La semana pasada, Pepa, cuando tú no estabas, narramos un relato que escribió José Manuel Matencio y nos tuvo intrigado durante todo ese relato de dos personas que se conocieron en un momento y que después de 50 años volvían a cruzarse en el camino. Pues mírame, eso me recuerda a una historia conocida. Hay muchas historias parecidas a esa. Sí. Algún día las contaremos. Algún día. Sí, no, pero siempre bajo talón. Pseudónimos. Talón. Bajo pseudónimos. Talón en blanco. Y quedó en el suspense en que iban paseando. Me comentaste por un paseo marítimo y se encontraron sus miradas. Y se encontraron sus miradas, se cruzaron. Y nos creó la tensión de saber qué pasaba. Bueno, este relato se llama Mañana te veo, o al menos así lo he hecho yo, ¿no? Mientras caminaban en esa playa. Después de 50 años, Después de 50 años tenían ya sus cabelleras. Sus vidas también. Complicadísimas, seguramente. Y ella le preguntó a él: ¿y usted qué hace aquí? Hecha así la pregunta me dejó un poco desconcertado y mi respuesta se hizo esperar un rato. Fue entonces cuando traté de desviar la conversación sin conseguirlo, ya que no supe en ese momento de qué hablar. El tiempo pasaba y ella seguía esperando mi respuesta. Yo estaba maquinando qué decir, ya que vi una posibilidad de filtrear con una mujer tan agradable y atractiva, aunque solo fuera de una manera verbal y no me apetecía decirle que estaba en un viaje del inserso. Por otro lado, tampoco me apetecía engañar a alguien que en todo momento se había portado de una forma tan correcta y decidida en la conversación conmigo. Después de tantos años como lleva uno en la vida, no tenía mucho sentido tratar de conseguir algo que hubiera supuesto cualquier tipo de engaño. Pero se encendió mi bombilla del ingenio, que pocas veces lo hace, y le dije: acabo de terminar un libro largamente deseado, terminar y presentar en mi pueblo, y aunque ha sido un trabajo intensísimo y me siento satisfecho, necesitaba unos días de descanso, y aquí estoy. Qué interesante, dijo ella, sin aflojar su marcha, ni yo la mía. ¿Cuál es el título?, siguió preguntando. Otra vez me invadió la duda a la hora de escoger el título, pero a la vista de lo anterior no tenía otra. Quiso decir el Quijote, no fue así, ¿no? Entre la memoria y el olvido. Le dije después de unos segundos que se me hicieron eternos. ¿Qué título más sugestivo?, contestó. Y seguimos andando por la arena fina de las playas de Palma, sin decir palabra, hasta llegar a un banco próximo del paseo marítimo. Allí, sin decir nada, los dos nos sentamos. Hemos andado más de 3 kilómetros, dijo, a lo que le contesté que yo ya me sentía cansado y con ganas enormes de sentarme. ¿Te importa que te tutee?, me dijo de manera natural, y sin esperar respuesta siguió preguntando: ¿de dónde eres? Otra vez me vinieron las dudas, pero respondí enseguida: de Posada, en la provincia de Córdoba, le dije sin mucha seguridad. De pronto aquella mujer, entrada en años, hizo que su cuerpo fuera más esbelto y flexible, su sonrisa más amplia y hermosa, y sus ojos azules en aquellos momentos reflejaban la intensidad del color de las aguas mallorquinas. Si antes la vi atractiva, ahora sentado muy cerca uno del otro, su encanto paralizaba y su semblante, que adquirió un tono de sorpresa y alegría a la vez, le había quitado por arte de magia 50 años de encima. Se había transformado en una preciosa chiquilla de 12 o 14 años, o eso me pareció. Y esa transformación, no sé hasta qué punto, me afectó a mí también. Ella, que no me había preguntado mi nombre todavía, me dijo con un tono de voz que exigía una respuesta rápida: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Algo confuso y aturdido, le dije: José Manuel Matencio. Me miró solo un momento con esos ojos azules rebosantes de alegría, a la vez que estridentes de satisfacción, y como en un impulso instintivo me rodeó con sus brazos y me besó fuertemente. A la vez dejó estasarse su cuerpo sobre el mío. Yo, mientras tanto, alucinaba. Ella enseguida empezó a hablar. Aquel día, después de bailar, correr por las calles de Posada y jugar contigo a la flor del romero en la candela de Reverte, cuando nos despedíamos, te dije: mañana te veo. Han pasado 58 años desde entonces, José, dijo ella. Echando su cabeza sobre mi hombro, lloró desconsoladamente durante largo rato. Y ese es el relato de que José Manuel Matencio nos regala. Y bueno, son relatos que desde la Asociación Vecinal Entre Quijote y Sancho pues nos regala cada semana, y bueno, también nos ofrece a cualquier persona a que podamos hacer cualquier relato. Así es que Pepa, anímate. Está extasiada. Es decir, sí, como después de 50 años en un momento determinado pueden volver a coincidir dos personas en este planeta, ¿no? Sí. Y que vuelvan a surgir esos mismos sentimientos. Puede ocurrir. Puede ocurrir, sé que ocurre, sí. Aquí hay unas miradas, no cómplices, sé qué ocurre aquí. Sí, todo es posible cuando los yo pienso que las vivencias quedan suspendidas en un planeta que no sabemos, o en un lugar de del cosmos que no tenemos la dirección, quedan ahí y en un momento dado pues bajan de esta nube y se transforman en realidad. Uf. Bueno, pues nada. Qué relato, ¿eh? Pedazo de relato, José Manuel Matencio, gracias. Sí, un abrazo y un besito, por José disfrutar Manuel. Por de una historia, que puede ser la suya, ¿o no? ¿Sí? Puede ser, ¿no? Bueno, vamos a continuar, que queremos terminar el programa con un amigo que les va a gustar mucho. Ya le conocemos, por lo tanto, vamos, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. ¿Te imaginas la vida sin radio?